sonó el teléfono en el otro mundo y eso nos partía los dos. Cada tormenta que vos resistías con el paraguas de la rebeldía. Bien, gente, 18 es la hora, 45 minutos en toda la República Argentina. Dejamos la música un poco de lado, volvemos a la información y te decía que uno de los temas principales de la jornada informativa de hoy tenía que ver con el avance de ciertos sectores antiderechos que han impuesto una vez más a través de la justicia cordobesa la anulación de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo. Por supuesto, diversas organizaciones feministas, sociales, han salido a repudiar al fiscal general de la provincia de Córdoba. Por eso la tenemos del otro lado a Liliana Olivero, quien es la candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de los y las Trabajadoras. Liliana, ¿cómo te va? Buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Leo? Buenas tardes. Bueno, bien, en principio está bien la introducción que hago, digamos. ¿Han salido a repudiar fuertemente este accionar de la justicia, Lili? Sí, pero te cuento, Leo, que esto ya no es una sorpresa. Esto lo teníamos previsto cuando el gobierno de Schiaretti llevó a la legislatura para hacer toda la evaluación en la legislatura y votar, ¿no? Como fiscal general, se llevan los pliegos y bueno, obviamente teniendo mayoría propia el PJ cordobés con sus aliados, el movimiento Evita, sectores del kirchnerismo y también el Partido Socialista junto a un sector del radicalismo y del PRO le dieron el visto bueno a este fiscal, que es un tipo que viene del Opus Dei. Es ya en la entrevista él manifestó estar en contra del aborto, por lo tanto tampoco tiene posibilidades, ya que su opinión ha sido adelantada, no tiene ningún tipo de posibilidad de haber hoy plantado su posición pública dándole curso al amparo de otro antiderecho, que es el ex legislador García Elorrio, y que hoy también va de candidato o precandidato de una de las listas de las PASO. Entonces no nos sorprende, porque en realidad acá tenemos mucha razón cuando decimos la connivencia que hay en el poder judicial con el poder político. Y tampoco nos extraña, porque fue justamente Alejandra Vigo la que votó en contra de la ley 27.610, que la conquistamos en las calles después de décadas de ser parte de esa marea verde, y que hoy justamente esta marea verde se pone en estado de alerta, Leo, porque no pasarán, porque no van a pasar por nuestros derechos y nuestras conquistas. Por lo tanto, vamos a seguir exigiendo al Tribunal Superior de Justicia que, por supuesto, no avance en esta medida, en esta resolución, y tomaremos las calles como lo hemos hecho durante décadas las mujeres y las disidencias para seguir peleando por lo nuestro. Y judicialmente hablando, ¿tenés alguna idea o cómo sigue en el curso lo que le ha dado en curso el fiscal general Juan Manuel Delgado a esta imposición que viene de sectores ligados a Portal de Belén también, ¿no? Claro, sí, o sea, no solamente García Elorrio, sino en representación del Portal de Belén, erigiéndose además como los tutores de los niños por nacer. Es una cosa aberrante, ¿no? Es realmente retrógrado, no tiene explicación. Entonces, a nivel judicial, ¿qué es lo que se decidió hoy? Es una determinación de aceptar la medida cautelar, que tiene tres aspectos, tengo entendido. Uno, el último sería delimitar la aplicación efectiva de la ley. Previamente creo que plantea la imposibilidad de recetar el el misoprostol a las menores de 18 años y también en ese sentido hay algunas otras cuestiones legales que plantean justamente una medida cautelar para no avanzar en un derecho y una ley que obviamente Córdoba ha adherido. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este momento? Hay algunas cuestiones que las tenemos que pensar, como la de apartar a este fiscal general por haber dado su explicación, incluso en el propio debate legislativo. No hay una imparcialidad, hay una clara parcialidad y ubicación frente a esta temática. Y el otro tema es que, mientras tanto, se puede llevar adelante la ley 27.610 y tendría que resolver la cuestión de fondo el Tribunal Superior de Justicia, que en esto yo creo que es ahí cuando nos tendremos que, bueno, juntar en las calles, como lo hemos hecho siempre, y hacerle entender a esta justicia patriarcal, machista y misógena que no vamos a seguir aceptando que vulneren nuestros derechos. Mientras, o sea, tanto, por lo... No hay una aplicación efectiva. O sea, por claro, justamente te hago preguntar eso, por lo que me decís entonces, si una mujer hoy en Córdoba, en la provincia de Córdoba, o una persona gestante se quiere realizar un aborto, lo puede hacer tranquilamente, Lili. Así es, Leo, así es, porque solamente ha pasado para que lo resuelva el Superior Tribunal de Justicia. De todos modos, es una mala noticia para el movimiento de mujeres, es una mala noticia incluso para quienes todavía están haciendo algún tipo de trámite, ¿no?, para poder acceder a la interrupción voluntaria del embarazo, pero de todos modos no hay quien pueda frenar ya una marea verde, que el aborto fue un primer paso, porque tenemos que ir por muchas cosas más. Lili, y esto, digamos, ¿es casualidad que sea justo en época de campaña electoral o crees que estos sectores vienen envalentonados ya hace mucho tiempo? Bueno, yo creo que acá siempre hay derechas, siempre hay antiderechos. De todos modos, aprovechan también la campaña electoral para seguir generando estos movimientos judiciales, ¿no? Porque no olvidemos que ahí están sus amigos también, ¿no? Acá no hay una justicia independiente, que sabemos, podríamos tener confianza, entonces decir, bueno, acá están las y los representantes nuestros. No, para nada. De todos modos, no nos sorprende, te vuelvo a decir, porque Alejandra Vigo votó en contra del derecho al aborto y hoy, con un eslogan de ellas, pretenden representarnos a la marea verde, al movimiento de mujeres, y en eso por lo menos a mí y a cientos de miles no nos representan. Ellas son las precarizadoras, las que ajustan en el polo integral de la mujer, son las que se han expresado públicamente en contra de nuestros derechos, y nosotras somos las que estamos en las calles, acompañamos las luchas y exigimos el pase a planta permanente de todas las trabajadoras del polo con un salario igual a la canasta familiar. Así que, bueno, creo que esta campaña electoral, esta previa, diría yo, da para todo, pero hay un movimiento fuerte, Leo, que creo que hemos tomado conciencia, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hijas, nuestras nietas, y que no podrán avanzar porque a esa ley la vamos a defender con uñas y dientes, así como la parimos. Muchas gracias, Liliana, por este tiempo con Anexo. Gracias a vos, Leo. Un abrazo. Un abrazo, ¿eh? Hasta allí Liliana Olivero, candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda y de las y los trabajadores Unidad, refiriéndose a uno de los temas principales de la jornada, por si te lo perdiste, cerca de la